www.nuestravozradio.org. Palabras al poder. Palabras al poder. Voces. ¡Ey, ey! ¡Banda! ¡Muchachas, muchachos! Ya estamos nuevamente aquí en Palabras al Poder, como cada miércoles pasadita a las 9 de la noche. La propaganda miente que a las 9 en punto, no es cierto. Siempre empezamos pasadita a las 9, pero estamos muy contentos. Esta noche nos acompaña aquí en cabina Mimi Kitamura. ¡Ey! Buenas noches, pues como siempre empezando con Hora Poeta, haciéndole honor a nuestras actividades diarias. Y pues también está con nosotros Betsy Numen. Hola, muy buenas noches. Ya estamos de regreso como cada miércoles después de una larga, larga pausa de una semana. Y andamos muy contentos porque tenemos invitados bastante especiales que ya se habían tardado en regresar. Y digo en regresar porque para mí es la primera vez que comparto mesa. A mi derecha está Mónica González. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Hola, Betsy. Hola, hola a todos. Hola a la banda. Un gusto estar aquí nuevamente. Y continuando, Pablo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó, Betsy? ¿Qué onda? Es la primera vez que yo vengo para acá. Pero no será la última. Pero no será la última. Y enfrente está... ¡José Miguel Aparicio! Hola, bueno, pues gracias por la invitación y saludos a toda la banda. Y estamos contentos porque, como decía Betsy, Mónica y Miguel Aparicio, José Miguel Aparicio, fueron de nuestros primeros invitados aquí en Palabras al Poder. Ya vamos casi para un año, pero les vamos a decir cuántos programas llevamos y eso se los va a decir Román Borrego, que está en los controles técnicos. ¡Baby! Muy buenas noches a todos. Recuerden que este es el programa número 49 de Palabras al Poder. Eso sin contar un especial que fue el Círculo de los Bárbaros, que pues con ese sería el número 50. Y entonces está Román Borrego en los controles y también se encuentra por acá nuestro compañero amigo José Manuel Deep. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y pues bueno, ya estamos bien contentos, ya nos presentamos todos y pues vamos a iniciar con la poesía una vez más, como cada 8 días. ¿Quién se avienta primero? Cámaras, ¿quién va a ser el bueno, la buena que se avienta a leer? En lo que se van, se echan sus miradas inquisitoras. Coquetas, a ver quién va a ser el valiente o la valiente que va a empezar. Una felicitación a Juan Slam, Juan Perro, que ganó el día de hoy el primer slam en el claustro de Sor Juana, organizado ahí por el colectivo Tinta Permanente, que son Edward, Eric Fiesco y Luis Paz. Un saludo para los finalistas, que pues ya están haciendo renombre, Juan Perro, Jesús de la Peña y Kika. Un abrazo para ellos. ¿Están listos, poetas? Venga, ¿a quién? Pues va. Ay, les va un poema. Se llama Mi amada sueña un caballo. Mi amada sueña un caballo hecho de hierro negro como mi silla de ruedas. Un caballo que monto con mi traje de nubes y cuchillas con listones de seda. Mi amada rodeada de pétalos amargos, amante de ranas embarradas de arena por el desierto. Sus piernas están hechas de plumas y de carne. Mi amada contempla mis piernas largamente como se contempla un arroyo lleno de árboles, como se contemplan dos pilares a los que besa y les injerta la vida, como un río al que se cruza otro río lleno de espuma. Dice que voy en la mañana por un campo de fresas y que Iztapalapa está inválida y que México se arrastra mientras yo ando con golondrinas entre las piernas y que sé que son las cosquillas porque conozco las alas de mariposa y que sé que es el viento porque toco su cabello. Algunas veces ella se va y me cuida mi padre y me ve como si fuera un hombre de níquel, y de pronto mi cuerpo se moja con una lluvia de aluminio, como si mis piernas no conocieran la gacela, como si un perfume hediondo corriera por mis tobillos, y pienso que soy más que unas piernas, pero no, soy mis piernas por donde arrecia la sangre, por donde se acumula la vida, Soy mis piernas que pastan como dos bueyes gigantes que vuelen la tormenta. Luego mi amada regresa toda llena de estrellas y vamos juntos por el traqueteo de los caminos. Sus botas son mis botas, sus tobillos mis tobillos, los dedos vegetales que han formado su nicho en la plantilla, el talón y su maquinaria de resorte. Soy su planta milenaria que se formó en el continente. Soy su pantorrilla hecha de la misma sustancia con que se hizo la mañana, su divino muslo prodigio de las eras. Voy caminando, me abro paso entre las piedras, entre borrachos que llevan en la boca un pájaro de sangre. Me abro paso entre la luz mugrienta de la noche, entre la miseria con su llanto de niño, entre canciones roncas de cantina, hacia un corazón lleno de caballos matutinos, hacia constelaciones de ámbar armadas con las manos de los hombres. Voy lejos, voy hacia donde me lleven mis piernas. Ese es José Miguel Aparicio, para que vean. Qué bonito poema, a mí me gustó bastante. Sí, sobre todo cómo estás como plasmando esta cuestión de un país inválido, pero que finalmente puedes tú levantarte como individuo a partir de una complementariedad, ¿no? Con, no sé, con los sueños. Tienes una antítesis muy bonita donde hablas de una mujer que tiene piernas con plumas y carne. Eso es muy bonito porque a mí me da esa impresión o me hace tener una imagen de una mujer con la capacidad de poder volar, poder abrirse paso en otras dimensiones, no sé. A mí me gusta mucho. Muchísimo. Y hablando de un país inválido, rápidamente vamos a dar una información que igual y no tiene mucho que ver con la poesía. Nosotros pensamos que tal vez con la poesía no, pero sí con palabras al poder. Nos acaban de informar, José Manuel Dip, que le fue negado el amparo a la compañera Luna Flores. La compañera Luna Flores va a permanecer en prisión de manera injusta, de manera ilegal, de manera arbitraria. La compañera Luna Flores es acusada de un delito menor, es por un delito que ni siquiera cometió. La noche del 2 de octubre se fueron exhibidos los videos en donde ella se muestra que tan solo fue a solidarizarse, fue a pedir informes por los detenidos de la represión del 2 de octubre, que como sucedió el lunes con el compañero Yanspa, desaparecieron a los compañeros, los estuvieron torturando. Durante muchas horas no supimos del paradero de decenas de nuestros compañeros. Y la compañera Luna Flores a eso fue el 2 de octubre, a pedir informes. Como respuesta, recibe la detención semanas después, donde se le monta un operativo policiaco con por lo menos 100 granaderos, policías judiciales, que ella acompañaba al compañero Yaspa en una audiencia, es encañonada y se le detiene. Igual durante muchas horas no supimos de su paradero. Después aparece en Santa Marta y bueno, acaban de informarnos esto. La verdad es que repudiamos esta decisión del gobierno del Distrito Federal de seguir manteniendo a la compañera Luna Flores en una prisión injusta, porque reiteramos, tienen que respetar la ley, y la ley dice claramente que si supuestamente le están acusando de un delito no grave, de un delito menor, la compañera Luna Flores tendrá que estar llevando su proceso en libertad. Si es que hubiera cometido algún delito, pero en el proceso se ha demostrado, por eso nosotros insistimos y seguimos retando al gobierno del Distrito Federal un debate público para demostrar quiénes son los verdaderos delincuentes, y si de verdad ellos dicen que tienen la razón y que la compañera Luna Flores, una compañera trabajadora doméstica de casi 50 años, en verdad, como ellos dicen, es la tercera anarquista más peligrosa de la Ciudad de México, que lo demuestren con el expediente, que demuestren cuáles son sus pruebas para mantenerla en prisión. Por lo mientras, pues damos esta noticia con toda indignación, todo nuestro repudio al gobierno del Distrito Federal, y bueno, pues forma parte de estas sentencias que ha venido dando de manera ilegal. Les informamos, el próximo viernes nos estarán dando la sentencia a nosotros, los procesados del Frente Oriente, el viernes a la 1:00 p.m, y pues no esperamos nada mejor. Sabemos que la ley se utiliza para castigar la pobreza, y pues bueno, solamente pedirle la difusión, que se conozca esta arbitrariedad, y pues bueno, vamos a continuar con la poesía, si es que se puede continuar con la poesía después de esta noticia de saber que nuestra compañera Luna Flores, prácticamente no sabemos hasta cuándo va a seguir en prisión en este secuestro que hace el gobierno del, del Distrito Federal a una trabajadora doméstica, una ama de casa, una madre de familia. La compañera no, Luna Flores, no tiene esposo, no tiene compañero, ella se hace cargo de sus hijos y hace unos momentos se le negó el amparo. Pues hay que retar al gobierno con la poesía, ¿no? Me parece que sí tiene que ver todo esto con la creación poética. Pues hay que ser insurrectos con unos cuantos versos, no sé quién quiera lanzarse a deleitarnos un poco. Pues voy a leer un poema. Soy Pablo Cruz. Este poema se llama Ficción. Se lo voy a dedicar a mi amigo Charruán Bezrokov. Es un gran poeta y bueno, le gusta mucho. Entonces por eso va para él. Tiene un epígrafe, dice: Diógenes encendió una lámpara a la luz del día y dijo: busco un hombre. La ficción es lo más natural. Sueño la protesta de los espejos que esculpen lo que ven. La luz, el calor, el color. Devuelven las máscaras a sus portadores con vendavales por ojos en devenir. Rinden tributo a la más bella de la mímesis de lo real. Sueño cómo redirigen los rayos del sol que queman las hojas secas de las enredaderas de tanto tropo triple y tartamudo. Sueño la protesta de los espejos que como pastos de tumbas dan vida a las muertes de Pizarnik. Te amo, Alejandra, ojalá me besaras los dientes. Sueño también el espejo de la protesta criminalizada. Tanto pavimento pisado por los pies de todos y termina siendo un símbolo de nada. La protesta de los pájaros que no cantan de mañana. La protesta de los santos que caen a la tierra porque han devorado sus alas como uñas por la angustia de saber que sueño la protesta del espejo. La ficción es lo más natural. Creamos dioses y les otorgamos omnipotencia. Les entregamos una vida vacía, tan vacía que creemos en ellos para llenar nuestra carencia. Pero no nos damos cuenta de que creemos en nosotros mismos, protagonistas de la palabra, artífices del lenguaje, que como dijo Pizarnik, tienen miedo de no saber nombrar lo que no existe. Te amo, Alejandra, ojalá me llevaras contigo. Las plagas en Egipto, asesinas de los primogénitos, no fueron enviadas por Yahvé, sino que fueron un complot de revolucionarios egipcios anarquistas, inconformes con el sistema político que respaldaba la discriminación estructural. Moisés liberó al pueblo judío de la represión faraónica, y luego subió al monte Sinaí. Pasó 10 días buscando una piedra plana, 5 días buscando un cincel, otros 5 otra piedra lo suficientemente cómoda para que funcionara como marro. Recordó durante 10 días sus traumas infantiles y construyó frases bonitas para una posible sociedad en la que él fuera el líder político. Se perdió 9 días en el monte, y el día número 40 volvió y mostró el decálogo al pueblo que esperaba. Tuvo la suficiente cautela de antes abandonar sus instrumentos de grabado y de ocultar la grieta en su mano. Se iniciaba en el arte de la mentira. Se apodó a sí mismo Yahvé para pasar a la historia. Alguna vez leí por ahí una frase: siempre vivimos esperando ser un recuerdo. Un nombre no es la excepción. No pudo haber aprendido de Gabrilo Princip, que a los 20 años, después de dispararle a Francisco Fernando, le dijo al carcelero: no es necesario que me trasladen a otra prisión. Mi vida ya se acaba. Exijo que me crucifiquen y me quemen vivo, para que mi cuerpo en llamas simile una antorcha que guía a mi pueblo por el camino de la libertad. No necesitamos dioses, no necesitamos mesías, ya tenemos hombres crucificados, vietnamitas muertos, angoleños levantados, revolucionarios tácitos, anónimos pastores de masas, clonaciones genéticas, polvo de uva y alcohol etílico para convertir el agua en vino, a todas las mujeres violadas por soldados para suplir a las vírgenes con hijos, a todos los ginecólogos que se llaman San Gabriel, a todos los devotos que se confesan con uno igual a nosotros, busco un hombre. La ficción es lo más natural. Para donde volteemos, una historia se puede desarrollar. Ella se llama Jacinta, como la gata de mi primo. Él se llama Rodrigo y es sordo. Se enamorarán una vez que se encuentren solos en un bar de desesperanzados y ridículos deprimidos. Tendrán un hijo, y después de unos meses ella lo dejará por otro. Él comprará un boleto de autobús solo de ida al puerto de Topolabampo. Comprará también con sus ahorros una lancha pequeña y una docena de tambos llenos de gasolina. Por la noche, zarpará hacia Filipinas. El motor de la lancha se forzará a su máxima potencia. Él sabe que no llegará ni a la mitad del camino. Se terminarán los 12 tambos de gasolina. Habrá recorrido muchos kilómetros para llegar de madrugada a un punto muerto en mar abierto, sin combustible ni remos, a esperar que desaparezca el recuerdo de ese pretendido amor junto con su cuerpo. La ficción es lo más natural. Podría rayar mi esqueleto en filigranas de moho para que el tiempo no sienta pasos en la azotea, para que comparta su vejez con mi cuerpo. Podría tatuarme las uñas para que cada recuerdo sea temporalmente suicida y abandone toda esperanza de eternidad. Podría incrustarme diamantes en el cabello para venderme caro en el mercado, como muñeco inflable y ser comprado por los fetiches de las celebridades. Podría quitarme la piel y ponérmela al revés, para que mis poros respiren la sangre de mis órganos y una nueva raza de hombre, no negra o blanca, sino roja, se tueste en una playa nudista. Podría regalarte mis ojos azules, cambiarlos por los tuyos y así quizá no tener que usar lentes. Podría escribir con la mano derecha una carta de despedida dirigida a mi pie izquierdo, para no tener que escribir otra en el caso de una amputación improvisada. Podría formar una escalera con cada uno de los escalones que han tocado mis pies y no llegar más que a la altura de mi cabeza. Podría luego saltar y no dejar de caer en un espacio vacío. Podría inventar un lenguaje que se enrede en mi lengua y languidezca lentamente mientras lamo las letras de laca que solo existen en el limbo de los sentidos. Podría ser yo también y llamarme como me llamo y despertarme a la hora que me despierto y arrancarme el pelo y enamorarme como un pendejo y recibir la incineración no deseada a la hora de mi muerte. Podría escribir todo esto, pero solo podría, pero no puedo hacerlo, porque la ficción es lo más natural. Este también me gustó mucho, porque siempre que voy a hacer alguna irresponsabilidad, siempre me digo, ay, todo es ficción en este mundo, entonces mando al carajo todo. Y me sentí muy identificada con el poema. Yo lo sentí muy, muy borgiano, no lo sé. No, bueno. Sí. Pero trae aquí como una... Me encantó, es que, a ver, no, tú primero. Yeah. No, ese era mi comentario, venga, okay. No, es que lo que yo pensaba, que estaba haciendo una especie de poética él, o sea, utilizas algunas, conceptos aristotélicos con la mímesis, unas ondas ficcionales. Sí, no, a mí me gustó bastante, y creo que es una onda muy poética, pero también creo que es muy personal, o sea, sí, claro, no todo es ese estilo borgiano, pero creo que tiene su estilo muy presente. Sí. No lo sé. ¿Qué piensas, Moni? Tú que eres aquí una de las meras mueras, que sabe, de esas que sí saben de poesía. No. Venga. No, eso es mucha responsabilidad. Bueno, a mí me gustó bastante por las imágenes que estás manejando. En ese sentido, en el que dicen que se parece a Borges, creo que siempre hay que construir, pero no para parecerse a otro, sino hay que tener un estilo propio. Sin embargo, sí encontré esos rasgos ahí a Borges, de repente se retoma ahí Rayuela, como siempre se retoma. Bueno, ya que mencionas a Alejandra Pizarnik, que es un recurrente en la poesía latinoamericana, no solo la escrita por mujeres, sino también por hombres, es como un ícono, ¿no?, que está ahí siempre presente, tanto ella como Silvia Plath, ¿no? De repente, claro. Anne Sexton, que es otra de las mujeres que siempre se retoman por la poética, ¿no?, desgarrada que manejan. Sin embargo, tu poema habla de ese desgarramiento, pero yendo hacia la luz, siempre con ese ápice de luz, y eso es lo que estaba yo escuchando con atención. Y no crean, me quedo callada, pero ahorita les voy captando todas las imágenes. Bueno, y ya que estamos contigo, Moni, ¿por qué no nos compartes algo? Ok. En lo que vas buscando, hay que mandarle un saludo a Rafael Díaz Aldaña, que ya nos está esperando desde hace rato. Estaba ahí esperando ansioso la transmisión. Un saludo, Rafael. Bueno, de Glory Box les voy a leer "En esta cama, que no es la mía, no hago más que soñar", dedicado a la compañera Luna. Gracias. Tiene un epígrafe de Silvia Plath, a propósito, que dice: "El sol sale bajo la columna de tu garganta. En algún tiempo aprendí que la lejanía no reconstruye el pasado, que el miedo no cura el insomnio, que pueden mis manos dañar los muros, que cabeza e instinto son malos compañeros, que tengo dos pares extremidades, que puedo correr contra el viento, que el viento refresca la cara, que todo es posible y puedo volar si quiero. Hoy, tus alas desaparecieron, mil consignas representan tu vida. No te pases de la raya, quédate en tu sitio, no intentes la fuga, cielo, horizonte, ojos, mente, sobrevuelan. No niegues tu nacimiento, no describas el canto del agua, no mires atrás, una estatua de sal serías. ¿Qué certeza guardan sus palabras? vaga idea de la muerte o brasa ardiendo en la boca, espejo congelado en el reflejo del brazo en alto. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasará después? Nadie sabe, a nadie le duele. Anido la luz para caminar insomne, al fuego un balde de agua, a la mano una daga para cortar el impulso que todo toca, y a la noche una oración. Save our souls, save our souls. Carlitos. Muchas gracias, Mónica. De verdad que estamos, pues sí, sin palabras, ¿no? A veces la vida es muy compleja y no nos queda más que... De verdad, hay veces que pensamos que no nos queda más que la poesía ante noticias como estas. Y pues bueno, vamos a nuestro primer corte musical aquí en Palabras al Poder. Ya Román Borrego está preparándose con la rola musical. Aquí no tenemos comerciales, pero antes les damos nuestras vías de contacto. ¿Quién se avienta a dar nuestras vías de contacto? Pues ya que le hacen, a ver, estamos por Facebook como Nuestra Voz Radio. Ahí pueden encontrar no solo información sobre Palabras al Poder, que es el programa que están escuchando, sino información sobre toda la barra programática, desde la cazuela del Chef Jorge hasta, no lo sé, hay Galaxia de José Manuel Dib, la caja de colores, ahí con mi bella cortinilla. Y bueno, para seguirse enterando de eventos de poesía, seguir escuchando musiquita, noticias, chismes, cosas que se nos vayan ocurriendo, estamos en Facebook también como Palabras al Poder. Ahí búsquenos, denos un like, por favor, y estén en contacto con nosotros. Por YouTube estamos como Nuevo Radio. Cualquier mensaje que nos quieran enviar, queja, sugerencia, declaración de amor, en nuestra voz @outlook.com y por Twitter como @nuestravozradio. Esto es Palabras al Poder. Dilo tú, Román. Voces disidentes. Y nos vamos con esto de Paco de Lucía, que es Entre Dos Aguas, de 1976. Recordando que hoy se fue del mundo físico. Y regresamos. Esto es Palabras al Poder. Palabras al poder. Palabras al voces poder. Palabras al poder. Palabras. palabras al poder. Voces disidentes. Voces disidentes como la de la compañera Luna Flores, que no la van a callar a pesar de esta sentencia, a pesar de esta arbitrariedad. Y evidentemente pues le dedicamos este programa. Vamos a estar ahí el próximo viernes, es su cumpleaños. Ahí hay una convocatoria en la página de Nuestra Voz Radio. Ojalá que puedan mandar un video muy sencillo, de 5 a 10 segundos, que le puedan mandar un mensaje a la compañera Luna Flores. Ella los va a poder ver, lo vamos a proyectar ahí en el penal de Santa Marta. Y si pueden acompañarla en en ese día, el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde, pues son bienvenidos. Ojalá que puedan acercarse, porque sin duda la compañera Luna Flores necesita en este momento mucho de nosotros. Seguramente va a ser un golpe muy duro para ella el saber que nuevamente la ley la va a seguir manteniendo prácticamente, José Manuel, no sabemos cuándo. O sea, la compañera va a seguir secuestrada hasta que el gobierno del Distrito Federal quiera, porque legalmente prácticamente nos han anulado toda posibilidad y no sabemos hasta cuándo el gobierno del Distrito Federal remedie este caso, ponga la justicia donde tiene que estar. Y pues bueno, por lo mientras aquí en Nuestra Voz Radio, como lo dice nuestra cortinilla en cada programa, no vamos a dejar de seguir insistiendo. La compañera Luna Flores es una presa política, es una presa de este mal gobierno del Distrito Federal, como hay cientos y miles de presos aquí en el mal gobierno del DF, pero sin duda le dedicamos este programa. Y pues bueno, para continuar con la poesía, nos vamos con José Miguel Aparicio. Este se llama Gritemos con amor la palabra odio. Gritemos con amor la palabra odio, levantemos nuestro torso como girasoles, somos la gaviota ciega que vuela en la mirada de la conciencia, la juventud que mueve como una drosera sus ganglios en la noche. A ti, hermano, que te nutres de esta tierra sepultada en el cemento, a ti que en tus manos llevas los colores para pintar un letrero que colocas en tu pecho, que caminas leguas en busca de la tierna cabeza de la aurora y que comes hibiscos y balas de aire, tú que en los pies llevas los besos de la noche y en la espalda el blanco de las bestias, el que con un golpe de su oreja hace temblar a los enemigos del polen, tú, hermano de las lianas y los puentes, hermano de la risa que portas como arma nuclear, hermano del huracán, la violencia de los santos que se vuelven setas en el desierto y hacen temblar los castillos de la flaqueza, la violencia de los artistas que llevan en los ojos divinas criaturas que devoran alcachofas y billetes, la violencia del carpintero que pule la madera hasta volverla un artefacto sagrado, la violencia del niño, el más violento ser de este mundo, el más sagaz de los guerrilleros que a ti te acompañen, en esta guerra contra los sembradores de rifles, de dolor y de cadáveres, contra las cigarras del dinero y las arañas fáticas, pequeño moldeador de conciencia que has brotado como una hiedra en las pezuñas lodosas de los políticos estúpidos, suelta ya tus serpentinas, anuda con tus hilos perfumados las manos sucias del control hasta que suenen las campanas de la victoria. Yo digo mis palabras que vieron nacer tu maremoto, invito a la poesía a que no tiemblen las pantuflas de la justicia y te acompaño por los vagones y las calles grises, por la mano que tiendes a los comedores de humo, a los vendedores de alegría y a los magos del esperpento. No olvides que una vez vagaste en las alcantarillas, que lloraste ranas y mosquitos, que desesperado dejaste todo a las pantallas y a tu madre y te pusiste a golpear el piso lleno de cianuro. Tenlo presente, como el sonido del pedernal y la mano de obsidiana. Recuerda el pecho azul de mil corazones palpitantes y al amante que tiembla entre oscuros brazos. Recuerda a los viejos luchadores, al hindú con su pecho de tigre, al suicida mayor, a los que disparan balas de oro, a los que lavan los puñales. No olvides tu profunda raíz ala que flagela las espaldas de los dictadores. No olvides a los niños añosos que pelean en las esquinas, a las madres con varas de nardo, a los campesinos que lloran bajo la canícula de los desaparecidos, a los jóvenes sicarios perforadores de carne, a las señoritas uniformadas gimiendo con las piernas abiertas, a los apáticos de axilas temblorosas, a los corruptos hembras. No olvidemos que vivimos en la punta de un iceberg de mierda que cada día amenaza con desplomarse. Seamos tatuadores de claveles, de semillas de fuego concentrado, como el árbol de la mañana que agita su cabeza de hipocampo. El siguiente, pero antes aprovechamos para mandar saludos para Jan Soriano, que le manda saludos a Mónica, ya hace 8 días estuvo por acá, muchas gracias Jan, a Ibrahim, a Alejandro Vaca, a Franklin Azabache, a Kevin, a Crisis Redentor, muchas gracias por estarnos escuchando y vámonos con el siguiente poema. Yo les voy a leer varios epigramas, que es lo que últimamente he hecho. He tendido más últimamente a leer solo ideas concisas en unos cuantos versos. A ver, van unos 5 o 6 que tengo por acá. Este se llama Miradas. Los hombres se han convertido en miradas fijas que sin querer han quedado rendidas en la contemplación de alguna grieta marchita por el suelo. Las últimas palabras de los seres humanos. Después de haber paseado tanto los paladares, entre humedades y sequías, hecatombes y alegrías, las últimas palabras de los seres humanos algún día habrán de morir. Fotografías. Nuestras cámaras fotográficas no son más que simples tartagios y esquirlas de vacío inducido, astillas de la memoria y residuos de alguna sombra, porque nosotros mismos somos las fotografías que congelaron el movimiento continuo del tiempo sobre el espacio que pisamos tan despacio con nuestros piececitos tan chiquititos. Este se llama Tierra y me gusta mucho. Tierra tan solo, tierra de los pueblos desmemoriados, tierra que no se levanta con el viento, con el tiempo. Sus grietas se beben la noche y se limpian los labios con las huellas de la lluvia que vienen del olvido del mismo cielo. Tierra tan solo, tierra. Y el que más me gusta se llama Gesto. Un gesto, aunque efímero, distante y extranjero, supera y somete al reino del vocablo. Pero la venganza del lenguaje es hacer del gesto una palabra y no poder decir nada con ella. Mónica. Bueno, antes que nada, un saludote a Millán Soriano, que es uno de mis poetas favoritos. No es porque sea autor publicado por Mi Cielo Ediciones, pero la verdad me encanta su poética y ustedes ya lo escucharon aquí la semana pasada. Sí. ¿Verdad? Buenísimo. Bueno, yo siempre lo recomiendo. Espero que me esté escuchando y que me crea. Y bueno, Alejandro Vaca también, un poeta ahí medio rejego, ¿no? Siempre hace enojar a todos en Facebook. Pero bueno, si no, no sería Alejandro Vaca. A mí también no me hace enojar, pero ya de esto Alejandro. No, saludos a todo el colectivo órfico que los tenemos en lista de espera aquí en el programa. Déjenme contarles rápidamente, Mónica, que ha ido creciendo el programa. Ya tenemos una lista como para dentro de un mes, y ahí van, y faltan los invitados, de una vez están invitados para, seguramente haremos un programa especial del año, donde queremos que vengan varios poetas, ¿no? De los que nos han acompañado. Sí. Entonces, saludos para Alejandro, ya esperemos que pronto vengan, por favor. Ok, bueno, ya pasamos a dejar los saludos correspondientes. Y a todo mi club de fans. Ah, también. Bueno, de este mismo librito, Glory Box, que también me gusta mucho, como dice Pablo, el inventario y la despedida. Miro el horizonte, desciendo. Un cielo rojizo tapiza la ciudad tantas veces odiada, amada, odiada, y anhelo fugaz de quien jamás la haya caminado. En la periferia de esta fauce que engulle, mastica y digiere sin distinción, en lo más alto de la vida horizontal habitan mis pertenencias. Un libro a medio leer, entre el sueño, el ocaso y los turnos de espera, una vasta colección de síncopas intermitentes, voces y sonidos metálicos que dan vida al atardecer, una cama donde a ciertas horas los milagros son posibles y los pactos de paz han sido firmados, no hay hambre, enfermedad y los niños no son el blanco de ataques extremistas y el que camina lo hace con el espíritu. Una almohada donde reposa la furia de tantos días de activismo combativo y el eco del grito libertario desde la selva. Sábanas blancas donde los ángeles copulan. Una mesa con cuatro plazas, un lirio en su centro y espacio para compartir las viandas y el corazón, quien también consta en el inventario, junto con un par de piernas que lo transportan y unas manos que lo entibian, un par de ojos que lo miran latir a pesar del horror y la sangre derramada, pero de eso estamos hechos principalmente, sangre, huesos, dolor. Al lado del dolor habita la esperanza, un par de maletas, zapatos de viaje para la travesía y paisajes inimaginables en este sitio donde los caminos bifurcan. Ay. Pues nos vamos con otro poema, José Miguel Aparicio. Pues creo que este es más cuento, pues, a ver. Se llama La niña abrió la puerta bajo la llamarada ardiente de las fucsias. A ella y a mí nos gustan las fucsias. De pequeños, cuando la muerte era un mueble debajo de la escalera, tronábamos capullos para ver salir la violenta cabeza que nacía bajo el sol más brillante de la infancia. De su nombre no quiero acordarme, porque está inscrito en el pozo de aquel trueno que nos perseguía, ese trueno que era su madre. Ese árbol invertido que abortó una fucsia en medio de la noche. Lo que sí quiero recordar son los juegos que teníamos. A la mañana, cuando ella saltaba a la barda, abría la puerta y me esperaba morada en la higuera, mientras yo, despierto por las pesadillas, miraba salir a mi madre con su bolso negro y sus zapatos de oficina. Desde la ventana la veía como un murciélago y un fruto, sin zapatos, con el cabello cenizo, las medias de carne y el listón rojo que resaltaba en el uniforme de la escuela. Había pájaros entre las ramas lechosas. Ella no los asustaba porque su lengua era de alpiste y vaina. Los juegos comenzaban cuando yo subía al árbol, desnudo, con mis pies balanceando las flexibles ramas. A esa hora el sol ya comenzaba a salir por encima de los dos volcanes. Luego ella tiraba su ropa, yo miraba como a un cuadro su cuerpo desnudo y me sentía un hijo de su costilla. El primer juego era hacernos pasar por hormigas. Yo era una hormiga negra y ella una hormiga roja. Cortábamos hojas haciendo figuras, un círculo, un triángulo, un número, un hombre, un león, una estrella. Luego descansábamos. Veíamos cómo el sol atravesaba las hojas. Yo pensaba en la ciudad que nos rodeaba, en los niños que estaban formados en la escuela, niños de palo, como si hubieran salido de una lata. Esos niños eran como los autos que escuchaba pasar, todos formados en una línea. Ella, no sé, seguramente en su madre que vendía flores y que le ponía moños en su cabeza, en las serpientes de sus sueños, en sus ojos de niña frente al espejo, en la selva que la vio nacer. Luego nos leíamos los rostros, los cabellos, el vello que apenas nos crecía, los músculos debajo de la piel, mientras Iztapalapa nos rodeaba con su gente loca, sus drogadictos y los perros mansos y traicioneros que se esconden en sus sombras. Nos rodeaba con su sonido de huesos, de astas de toros, pero no teníamos miedo porque sabíamos que había otros niños en otras grises higueras, hermanas de los elefantes, jugando a las hormigas, a las guacamayas, a todo menos a ser hombres, ni doctores, ni padres ni madres. Esos niños estaban ahí naciendo de las costillas de sus niñas, con la esperanza morada como un higo a punto de abrirse para luego descender y poblar las calles, con panes dorados en sus brazos, amasados con esta sangre de la que ahora nos escondemos. Pasaban las mañanas de todos los colores, carmines humeantes, naranjas olorosos, máscaras de aliento, violetas agresivos, huellas fulminantes. Hasta aquel día, cuando jugamos a tocarnos, los dedos de ceniza, luego de seda, ella fue la que me tocó primero, fueron las pestañas y luego las rodillas, untó la pulpa granate de los higos por mi nuca y por la espalda, ahora era yo la hormiga roja, saqué leche de las ramas y dibujé signos en su rostro, en sus brazos, en su abdomen, por sus piernas, hasta que fue más ella y yo fui más yo que nunca. Nos abrazamos y nuestros labios se juntaron torpes en un golpe que nos recordó nuestro esqueleto. Era ya la media tarde y teníamos que separarnos. Luego fue fin de semana. Su madre la llevaba a vender girasoles, geranios y claveles. La extrañé mientras veía televisión, que me pareció patética y absurda. No sabían lo que era el amor, ni los cuerpos, lo que era el sol y las higueras o mi amiga. No tenían ni idea, eran como mi madre y la de ella. El lunes, la nave del cielo era un regalo para nosotros, llena de salmones. Nos tomamos de la mano, subimos juntos al árbol y comenzamos a pintarnos, hasta que llegó su madre y nos vio desnudos, poderosos, dueños de nosotros mismos, con la pintura de la batalla. Primero quedó pasmada, debió creer que éramos dos pájaros y lo éramos, pero solo cuando estábamos juntos. Nos separó, la jaló de su crin. Algunos meses después, la higuera fue cortada. Es Aparicio. Te pasas de lanza, carnal. Y aquí estamos haciendo la petición, ojalá que traiga la de Cecilia Rinoceronte o algo así. Pero bueno, mientras nos vamos con más poesía. Bueno, yo por más que me resista a escribir poemas de amor o desamor o lo que sea, que sea eso, ¿no? De todas maneras, cualquier cosa no es nada de su contrario. Pues no puedo, entonces siempre sucumbo. Entonces, a ver, hay uno de estos. Uno que me gusta. Se llama Desde donde solo le espero está presente. No quiero temer a tu abrazo porque sea frío, porque sea sutil e inesperado, porque me abraces, porque me toques, porque me ames, sino porque me da miedo amarlo. Tus brazos ya fueron una vez raíces hundidas en mis manos al solo contacto de mis pupilas y tu piel. No es que quiera sofocar tus palabras, obras aún en andamio de labios que fueron rojos antes del tiempo. No es que quiera detener tu silencio que raspa como humo las primeras vértebras de quien escucha, una estampida de estertores malformados, hermosos versos. No te envidio, no te temo, no te extraño. No te pienso, no te sigo, no te dejo, no te deseo, no te odio, no te escucho, no te hablo y no quiero que todos estos gritos sean inciertos. Me pongo a llorar decepciones, luego de no ser atado por tus grietas laberintos, luego de verte engañarme con otros cientos de oídos y orejas donde quedaste enviciada. Me incorporo y voy, vengo. Empiezo lo que a veces acabo, pero no siempre acabo lo que empiezo, sino que muchas veces acabo antes de haber empezado, como ese beso que te di ayer en la noche. Mientras me abrazabas, mientras me enredabas tus cabellos, que cuando rozaron mi olfato te sentí tan cerca, tan dentro, que dejé de ser yo para ser uno de ellos. Acabé antes de siquiera intentar convertirme, por eso ahora puedo escribirte lamentos de andanzas bailables de entre los que hoy somos. Para no ver tus paseos te imagino liviana, siempre, a donde vayas, pero sé que pesas más que invisibles pasos sedimentarios. Pisas mucho más fuerte que el mar a la arena, y casi diario estoy enterrado en tus mareas, desde donde solo la espera está presente. Y volviste con el susurro de dedos dédalos, que me encerraron entre ellos sin más hilo que solo sus caricias. Y otra vez soñé junto a ti tu gusto multiforme del que soy esclavo. Soñé junto a tus huesos con ovarios encauzados a la determinación de la inexistencia de los que soy hijo. Un saludo al que hace palpitar mi corazón. Y un saludo del admirador número 724 a Betsy. Ay, Rafael. Gracias, gracias. También un saludo a Elmar, que anda escuchando por ahí. Mónica, por favor. Mónica. Ok. Bueno, este poema habla un poco de la desnudez. Cuando te muestras, estás vulnerable, estás desnudo, porque te quitas las caretas. Y bueno, este texto lo escribí a propósito de un encuentro de maquillaje corporal, donde sí, literalmente la gente que estaba ahí estaba desnuda, ¿no? Y le iban poniendo pues maquillaje en la piel. Y bueno, fue alucinante, porque yo mientras iba leyendo este texto, los modelos iban danzando y les iban pintando escenas de mi poema pues en la piel, ¿no? Entonces, bueno, yo traté de hablar de Eva y esa primera desnudez que pues ellos no entendían como si fuera pues un pecado. Bueno, hablando de este libro de ciencia ficción que es la Biblia, yo me basé en eso, que es muy bonito, está muy bien escrito. La mitología cristiana. Exacto, la mitología cristiana, yo me basé pues en Eva y su desnudez natural. Eva en el paraíso. Tiene un epígrafe de Bernardo Suárez. Para todos nosotros caerá la noche y llegará la diligencia. Disfruto la brisa que me conceden y el alma que me han dado para disfrutarla y no interrogo más ni busco. Hoy desperté con una tibia sensación de tristeza. Todo cuanto busqué en la tierra se ha instalado en este cuerpo. La belleza es algo de que desconozco. Cae la noche, avanzo cual bestia caprichosa que no entiende de utopías ni de consuelo en el sosiego de este paraíso que habito. Puedo ser la manzana que se asfixia en su propio regocijo, la serpiente que se mesa en los labios de la luna, pero soy la reencarnación de Lilith. El bullicio de las aves no me clarifica el pensamiento, el agua de los ríos no me conforta, el verde de los valles no me parece sublime. ¿Qué es esto que me aguardo en las entrañas? Miro la perfección de los miembros que me forman, uno el conjunto y camino en círculos, miro la sombra que reflejo, sé que soy perfecta como la que buscó refugio en el mar rojo, con el índice compruebo la resistencia de mi arcilla, la sensación que no digiere la entraña. Antes de ser expulsada del paraíso terrenal, debo pedirte que dibujes tus labios en mi espalda y que al hacerlo dejes el espacio justo para la envergadura de mis alas, porque no voy a permanecer en este reino al amanecer. Este cuerpo que me alberga es geografía desconocida para los instintos que recorren la desnudez que me avergüenza. Nuevas formas estallan en la cúpula azul que me rodea, pueden ser las señales del destino que me aguarda. Comí, bebí, bailé y amé todo lo que me rodeaba. 100,000 soles representan mi existencia y ahora muero junto con los ríos que me vieron nacer. El agua que reflejó mi rostro tal vez encuentre consuelo en el canto del cisne, el croar de la rana, el zumbido de la cigarra. Uno las puntas del cielo estrellado, fósforos incandescentes iluminan la impronta de mi sombra en los caminos. Golondrina de alas rotas, no vuela pero danza la canción desconocida del colibrí. Dejo a todas las bestias que habitaron mi paraíso las palabras que ya no pronunciará mi boca. El hombre asciende las ruinas de su cuerpo cuando la piedra es un cometa iracundo. Los milagros podrán suceder si las ventiscas no se llevan las arenas hacia el sur. A las grutas escarpadas donde la piedra es pan y el agua vino, donde las manos se agrietan, donde el tiempo transcurre en el cuchicheo de los ancianos. Las piedras gritan los nombres de los que ya se han ido, de los que rastrean las sombras de cuerpos ajenos, de los que no descienden. Algún infortunio les habla. Algo queda por hacer. Aquí la palabra versa y versa. Allá el silencio duerme el quebranto. Algo queda por decir. Ahora me voy al destierro.

supuestamente cometidos la noche del 2 de octubre pasado, frente a la agencia 50 del Ministerio Público local. En las audiencias que se han desenvuelto en el proceso, se han exhibido ya los videos que demuestran que Luna se encontraba dentro de la agencia y no en el exterior, donde ocurrió el enfrentamiento entre granaderos y ciudadanos que protestaban por la detención de algunos activistas. Las autoridades, usando trampas legaloides, mantienen arbitrariamente a Luna en la cárcel. En efecto, así ha procedido la juez 19 de lo penal, quien con base en un documento elaborado por el gobierno del DF, pero cuya autoría este cobardemente niega, y en el que se le señala como peligrosa anarquista, le ha negado la libertad bajo caución a que tiene derecho. Ahora, para mantenerla por lo menos hasta febrero en prisión, o sea 5 meses presa sin justificación legal alguna, se recurre a la bajeza de impedir la resolución del amparo interpuesto, mismo que debió ser resuelto el 27 de diciembre. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, exige la excarcelación inmediata e incondicional de Luna Flores y el cese de la utilización por parte del gobierno del DF del Poder Judicial para reprimir a los activistas sociales. Han cortado las flores que coloreaban nuestro camino. ¡Liberan a Luna Flores! Queremos que vuelva a iluminar nuestro cielo y colorear nuestro camino. Nuestra Voz Radio. La voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Palabras al poder. Voces disidentes. Sí, ahorita estoy trabajando mucho. Ya estamos de regreso en Palabras al Poder, voces disidentes, como dice Román. Y estamos a punto de empezar a platicar sobre, pues, ¿qué hacen de sus vidas? ¿Qué? Sí, pues, chismes, ya los escuchamos, pero hay que entender al autor para ver un poquito más allá en su poesía. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de Mi Cielo Ediciones? Mónica, por favor. No, recluta. Ah, bueno. Pues, Mi Cielo Ediciones surgió hace 7 años con la idea de publicar mis propios poemas. La verdad es que yo no quería acercarme a otras editoriales y me empecé a hacer mis ediciones de autor. Y la verdad, pues quedaron muy bonitas. Y después todo mundo quería que les hiciera sus poemas. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? Y entonces edité 3 poemarios, y pues gustaron bastante las ediciones porque son libros que no son convencionales. Le estaba platicando a Pablo en el intermedio que son ediciones, pues, de libro objeto con formatos no convencionales, ediciones de colección, con unos contenedores de repente muy sorpresivos, como puede ser una botella de cerveza o una lata de chiles o, bueno, cualquier cosa, le das la característica al libro como objeto, le das esa importancia. Y bueno, llevamos 7 años con el proyecto y, bueno, gustó mucho. Y después me invitaron al año de haber nacido con la editorial, me invitaron a Andalucía, un encuentro de editoriales alternativas y experimentales, y ahí empezamos la larga carrera, ¿no?, de andar saliendo de eso. Fue en 2007 más o menos, 2008. Me invitaron a Andalucía y ya luego anduve recorriendo, me quedé un año, pues, para no hacerles el cuento corto. Bueno, ya saben esas cuestiones, el amor que uno, que aparece cuando menos te la verdad, y ya me quedé un año. Y bueno, ya después dije, no, la verdad es que los españoles como que no son lo mío, y me regresé a México. Y aquí ya traía una visión mucho más compleja de lo que era este tipo de ediciones, y la verdad sí me sirvió mucho lo que están haciendo por allá en Europa, y yo ya me traje como la idea. Y pues no sé, sonará así como medio, no sé, de mi parte petulante, pero fui como de las pioneras aquí en México haciendo este tipo de ediciones. Ya se habían hecho unos ejemplares de una sola pieza que eran museístico, ¿no? No era tanto como salir al mercado editorial. Entonces yo me lanzo con 50 ejemplares y ya de ahí, pues bueno, tengo una cantidad de autores de Latinoamérica, de Europa y de México. Pues tenemos 50 autores ya publicados y tenemos una colección muy bonita que se llama Poesía sin Fronteras, que está recuperando todos los autores en lenguas hispánicas. Y bueno, esperemos que se abra más la colección. Y bueno, también aquí en México estamos pues tratando de que sean poetas noveles los que se les dé el impulso, con primeros poemarios a publicarse. Y bueno, tenemos ejemplos como por mencionar algunos porque son muchos, Mario Dux, que está en esta colección de poetas emergentes, La Diosa Loca, Edme, con su poemario Red Beach Project, que nos quedó muy bonito. Y bueno, Ian Soriano es su segundo poemario publicado, pero lo publicó recién conmigo. Y ahí vienen otros en camino. Y bueno, estamos tratando de abrir esta colección. E incluso lo estaba comentando a Pablo que quiero pedir algún apoyo para hacer quizá coediciones y poder integrar a más gente, ¿no? Que se una a la colección para que haya más mexicanos que extranjeros, porque hay muchos extranjeros, la verdad, y menos mexicanos. Ahora quiero que sea, o sea, que se balance, ¿no? Y bueno, en eso andamos. Y con lo de mi obra personal, y pues nada, aquí seguimos todos los días, y desde hace unos 15, no es cierto, vamos para unos 20 años en estos avatares de estar aprendiendo y estar escribiendo y estar editando, pues es unos 7, pero sí ya un buen rato, ya, y todavía hay mucho más que aprender. Uh-huh. Oye, Moni, ¿y en qué momento decidiste que la poesía era lo tuyo? ¿O cómo llegó? ¿Cómo llegó la poesía? Siempre, bueno, yo pienso que fue una cuestión natural. O sea, empiezas como leyendo, empiezas a buscar lecturas y luego empiezas a especializarte. Y yo llegué a la lectura pues leyendo novela y narrativa y los cuentos, y luego ya me empezó a llamar más la atención. Y cuando entré a la Escuela de Artes Plásticas a estudiar diseño gráfico y un poco de artes visuales, también fui incursionando en esos campos, diseño gráfico, artes visuales, y pensaba que había algo más que explorar. Entonces al mismo tiempo me metí a la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, ahí hice mi diplomado, me especialicé en la poesía. Y aún así sentía que no me servía lo que me habían enseñado, los clásicos y todas las vanguardias, y me encontré sí con muchos autores, mucho conocimiento, pero nunca me fue suficiente. Y recuerdo algo que decía ayer Raúl Renán en un conversatorio que tuvimos en la Feria de Minería. Él decía, ¿de qué te sirve haber leído los clásicos si vas a hacer una mala copia de? Y nunca hay que hacer una copia de lo que leíste, sino hay que tener un estilo propio y tratar de ser auténticos. Entonces eso es lo que yo le apuesto. Y ya de ahí, pues, finalmente, bueno, 15 años me dediqué a hacer propaganda política. Esa fue como mi campo profesional que más me absorbió. Y luego ya no me fue como, ya no me llenó, y dije, voy a retomar el diseño gráfico, el diseño editorial y la poesía, y pues surgió la editorial, y también en aras de publicar mi propia poesía, ¿no? En ediciones de autor. Y pues ya de ahí, pues ya llevo un buen rato, pues no estoy como muy metida en el campo de los de la institucionalidad. Eso a lo mejor eso no ha habido un aval de mi obra, porque no me he metido ese rollo de las becas ni de los premios, ni entonces eso como que me deja un tanto al margen, ¿no? Pero la banda te quiere y eso es más chido. Ah, gracias. Y así me he quedado como al margen de los compañeros de mi generación que tienen premios extraordinarios y becas de creación y muchas cosas, pero yo sigo trabajando desde mi lado, desde mi trinchera, y lo hago, pues la verdad, pues en aras de la difusión también. Ese es otro de los campos que trabaja la editorial Mi Cielo Ediciones, la difusión de eventos literarios. Hace un año estábamos haciendo el festival de poesía en el metro, pero por cuestiones bien conocidas, políticas y todo esto, pues yo tengo que decir que ya no voy a estar haciendo ese festival, ya renuncié y ya no voy a estar, pues por cuestiones tanto personales, que yo no me puedo aliar a un sistema tan, la verdad, tan sí, me quitaste las palabras de la boca. Tan hijos de la chingada. La poesía de la boca. Y bueno, sí. Esa fue mi triste historia. Tan. No sé, ¿quieren que les platique algo más? Pues sí, no dijiste ya nada, te quedaste en el amor en España y luego ya aquí. Ah, sí, pues sí, claro, los chismes. El amor en España, bueno, por eso sí, se... dijiste, mira, banderas, ahí te quedas. Pues mira, se llama la editorial Mi Cielo, porque siempre que nos hablábamos y platicábamos, siempre me decía, mi cielo, hola, mi cielo, ¿cómo estás, mi cielo? Y entonces cuando me pregunto, ¿cómo le vas a llamar a tu editorial? Pues Mi Cielo Ediciones, ¿no? Pues sí. Ya de ahí surgió el nombre, lo bautizó este hombre andaluz de ojos azules maravillosos, que me acuerdo y la verdad me da mucha nostalgia, pero bueno, él se quedó como en el muso, ¿no? Es el muso. Allá está en Andalucía, le mandamos un saludo, hasta allá está Andalucía. Y bueno, ya después yo regresé, anduve un año por ahí, viajando Sevilla, Granada, Lisboa, Marruecos, conocí como lo más básico de todo este territorio, no fui hacia Europa del Norte, pero sí, todo lo que estuve ese año traté de profundizar tanto en recorrer el mapa geográfico, tanto también conocer poetas, no solo los que ya se habían conocido, sino los actuales, editoriales también independientes, conocí muchísimas y me quedé con una experiencia y muy buenos amigos allá en Andalucía sobre todo, y bueno, pues ya cuando regresé a México ya le di a esto, ya no me dediqué a la propaganda política, ya, digo, de todas maneras pierden, ya sabemos quiénes son. No, bueno, pero ese digamos, lo contaba, porque ese es un negocio, perder, sí. Ya sabemos que pueden. Sí, bueno, yo ya no me dediqué a trabajar con los compañeros y pues me dediqué a la editorial y ya llevamos unos 7 años con la idea de repente trabajar en colaboración con alguna otra editorial y sacar coediciones, pues para que no solo sean 50 ejemplares, sino que pudieran ser más, pero ese es el proyecto que tengo ahorita. ¿Están haciendo tirajes de 50 ejemplares? Sí. ¿Cuando sacan una plaqueta? No son precisamente plaquetes, son unos formatos no convencionales, pero si se hicieran plaquetes serían más de 50 ejemplares, yo digo que serían unos 300, 400, sí, pero ya sería ver con quien se anima a coeditar con Mi Cielo Ediciones, y pues ahí vemos, ¿no? Van, negociamos y a ver de cómo nos arreglamos. Digo, ya agregué en Facebook a Slim, a ver si me responde, a ver si quiere financiarnos. Y el problema de la distribución, ¿cómo están? No, aquí me... No, lo de distribución creo que no hay ningún problema, porque como son 50 ejemplares, realmente se acaban 30 en la primer presentación. En la presentación. Sí, y los 20 que quedan los ando moviendo yo, ando mucho en festivales de poesía, o sea, voy a presentar obra propia, y también de repente el círculo de ferias del libro, que hay varias, ¿no? Independientes en el año, pues hay bastantes, y ahorita ya tengo algunas invitaciones internacionales. Le comentaba a Carlos que en junio vamos para Suecia, esperemos que se cumpla. Y apenas regresé de Los Ángeles y el año pasado estuve en Ecuador. Y bueno, también ese es otro rollo, ¿no? Este, financiarse los viajes. Pero no imposible, sí se puede. Sí, sí se puede. Oye, y reedición de tus trabajos con editoriales extranjeras en el extranjero, ¿no? ¿Todavía no se presenta eso? ¿Reedición de lo mío? Sí. O sea, ¿y de los demás que ustedes editan? Pues ahorita no, nadie me ha pedido esto de los autores que yo tengo publicados, salvo en el caso de lo mío. Glory Box fue un libro que yo edité, me autoedité con mi Cielo Ediciones en formato de libro objeto, y luego un editor de Ecuador lo publicó allá, que es este. Este es el Glory Box de la versión de Guayaquil. Si nos está escuchando Augusto Rodríguez, le mando un abrazote, es mi hermano del alma. Y bueno, creo que si nos está escuchando va a estar muy contento de que haya traído aquí el Glory Box. Y bueno, esperemos que los demás autores también haya esas peticiones. Bueno, ahora que regresé de Los Ángeles, me han dicho que varios de los autores, como el caso de Ian, les ha gustado mucho, sobre todo en Europa del Norte. Estamos esperando las propuestas, a ver cómo se da, ¿no? Es que todo es como negociar de persona a persona, ¿no? O sea, intercambio, yo hago el diseño, tú haces la impresión, yo pongo el papel, pero tú pones la difusión, y así. El trato es más humano que empresarial, porque nuestro proyecto no es empresarial, es como una cuestión más, más amable, ¿no? Más por amor a la poesía. Y a la cultura. Sí. Claro. Sí, no, pues muy bien. Oye, una última pregunta. ¿Las viñetas son originales? Sí. ¿Todas? Todas. ¿Y cómo seleccionas a los diseñadores? ¿Cómo haces contacto con ellos? Pues de los mismos compañeros de la Escuela de Artes Plásticas, de compañeros de generación, pues hay una cantidad enorme de artistas gráficos mexicanos. Y entonces cada uno de los libros de mi cielo, yo trato de siempre poner a un artista mexicano. Siempre, para darle la difusión a su trabajo en el exterior. Y sí, la verdad hay muchísima gente. Ahorita me acuerdo de Gabriel Berber, que es uno de nuestros artistas como más apegados al proyecto. Lo queremos mucho. Ahorita anda allá en Chiapas, en la escuelita. Está allá trabajando solidariamente ahí. Sí. Pues se ve muy bien la calidad de las viñetas, es muy, muy buena. Sí, es muy buen artista Gabriel, es de nuestros ilustradores más queridos. Y bueno, hay otros artistas, no sé, de repente también en las redes yo me pongo a ver el trabajo de los artistas mexicanos y les pido y les platico y las características mismas de la editorial hacen que la gente pues se enamore del proyecto, ¿no? Claro. Sí, como que creo que es un proyecto muy, muy, muy loable, pues. Bien, sí. Muy hermoso. Sí. Adelante. Pues ya me quedé aquí, ya me apañé del... No, pues está bien el chisme y muchas gracias sobre todo por la congruencia, ¿no? Que de repente no vemos, no digo, tampoco nosotros vamos a ponernos a juzgar, pero sin duda nos da más gusto, ¿no? Cuando hay congruencia. Porque pues sí, no se puede estar en un espacio donde acaban de sentenciar a una compañera. Claro, ¿no? Entonces, no, yo no podía estar ahí, ¿no? Pues sí, y ahora vamos con el chisme, con los compañeros, a echar chal. Pero antes le mandamos saludos a Emi, que ya se va a dormir. Hasta ya mañana, Emi. Noche. Y Emi, por favor, haz tu video para Luna, ya escuchaste, desgraciadamente Luna va a tener que seguir en la cárcel. Entonces, pues sale tu video, mándale saludos y... ¿Quién va? ¿Quién nos quiere contar de el chisme épico? Y señalan a... Pues ya que están sacando los poemarios, Pablo, ¿por qué no nos cuentas? Mira, puede ser buen prospecto. Pues bueno, yo tengo dos poemarios. Uno se llama Disturbios. El ya es un poco viejo. Ha de tener unos 3, 4 años. Y y el nuevo se llama Taumatropo, que ya quedó bien conformado a finales del año pasado, no sé, en diciembre, por ahí ya quedó bien hecho. Pues más que nada Disturbios es un poemario que lidia más con la experimentación, no tanto, todavía no tanto, yo creo, con un estilo propio, sino con todavía, pues sí, la experimentación que toda persona que intenta escribir algunos versos, pues intenta antes de crear lo suyo. Taumatropo ya, creo que ya tiene algunos rasgos más personales, más, creo que hasta cierto punto originales, y bueno, pues no sé, o sea, esas son las, digo, ando trabajando ahorita ya en el siguiente poemario, sería el tercero, los dos son inéditos, aquí echando una miradita para... Hablas de que tu primer poemario fue hace 3-4 años, pero te ves muy joven. Pues sí. ¿Cuántos años tenías cuando escribiste esto? Y cuando dijiste, ya, aquí, tengo un poemario mío. Es que Disturbios se basa en Sobrehéroes y Tumbas, de Ernesto Sabato, en la novela, y es un experimento poético que era un experimento integral artístico, tenía que ver con música y quería hacer también un cortometraje y quería hacer todo, pero pues, obviamente me quedó el poemario y sigo con la idea, ¿no? Pero más que nada por las imágenes que tiene. Hice como un sistema en mi ejemplar de Sobrehéroes y Tumbas para ir tachando palabras y irlas acomodando en el poemario. Esas palabras tachadas fueran notas para pues piezas musicales que fueran el poema, ¿no? O sea, cada palabra del poema, bueno, de cada uno de los poemas, son 20 poemas, fuera una nota, y cada la extensión de la palabra es la extensión de la nota, y entonces cada poema tiene su propia música, y además quería hacer el cortometraje con representando esas imágenes, ¿no? No lo he hecho, pero tengo ganas. sí, de hecho de ahí salió Disturbios. Disturbios, no sé, yo tenía unos 17 años, 18. Y bueno, también escribía mis versos por ahí. Pero se quedaron guardados, como que ahí estaban, no estaba convencido, ni me gustaba hacer versos, ¿no? O sea, era como un gusto, igual hasta un poco superficial, ¿no? O sea, solo me gustaba crear imágenes, crear metáforas, sí, versos, pues. Y ya Disturbios fue cuando dije, bueno, hacer más algo con más cohesión, y salió este poemario. Y bueno, muchos de los versos que acabaron siendo poema, los retomé en Taumatropo, los que más me gustaron. Y bueno, el Taumatropo es un trabajo que tiene desde que tenía unos 17 años, hace, no sé, como unos 4 años, hasta ahora. ¿De dónde viene el título? ¿Taumatropo? Sí. Taumatropo es... Yo no sabía qué título ponerle al poemario, ¿no? Ya estaba hecho, ¿y qué hago, no? Y a mí me parecía... Porque creo que toda esta primera etapa que hice de escritura, porque así le llamo, ¿no? Creo que ya estoy empezando a hacer una diferencia entre lo que hice antes y entre lo que estoy empezando a hacer ahora. Todo lo que hice antes son muchos juegos de lenguaje, muchos retruécanos, mucha experimentación con los sonidos, muchos poemas están hechos para leerse, no tanto para escucharse. Hay muchas palabras entre paréntesis, muchos signos de puntuación entre paréntesis que dan la posibilidad de incluirlos o no incluirlos, y dan sentidos diferentes, ¿no? Por eso digo que muchos poemas son hechos para leerse, no para escucharse. Y entonces cada poema me parecía un taumatropo, que son esos juguetitos que todos tuvimos de niño, que eran como unas paletitas que de un lado tenían la jaula del pájaro y el otro lado el pájaro, y le hacías así, lo girabas y parecía que el pájaro estaba dentro de la jaula, ¿no? Entonces eso es lo que creo que son mis poemas en este poemario de acá. Puros taumatropos que el mismo poema va creando sus propias imágenes, se contesta a sí mismo, se crea a sí mismo, el lector o el escucha lo crea también, porque a fin de cuentas, por ejemplo, en los poemas que están hechos para leerse, el lector lo hace propio, en tanto en tanto incluye los signos de puntuación o no los incluye, en tanto incluye las palabras, las letras entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, en el primero que leí, ficción, dice la primera, una de las primeras líneas dice que esculpen lo que ven y la L va entre paréntesis. Entonces puede decir que escupen lo que ven o que esculpen lo que ven, ¿no? Entonces cosas así, y por eso se llama Taumatrop. Y sin embargo, ya ha sido publicado en antologías. Sí, tengo uno que otro poema en unas antologías, Pero no cualquier antología. Bueno, ¿por qué? Por favor. Es la antología de Onda Nómada. También salió ya hace como 3 años. Tal vez 2 o 3 años. Somos poetas y qué. Ahí salen. ¿Sales en esa antología? Sí, ahí ando. Ah, sí, hay 3 poemas. Y ahí también tienes tu nombre de corrido. Todo, sí, el nombre de corrido. Sí, es que no, yo nunca sé cómo ponerme, ¿no? Ahorita que estabas nombrando, ¿no? A Juan Perro, pues es Juan Perro ya, todos lo conocen como Juan Perro. No, yo no sé qué hacer con mi nombre, pues ya Pablo Cruz Villalba, así todo junto. Pero pues está bien, sí, de hecho, tengo 3 poemas ahí. El estudio sobre la comunicación humana, otro que se llama Dialéctica Sensorial, y la verdad el otro no me acuerdo cuál es. Pero ahí andan 3 poemas igual. ¿Cómo llegaste a esta publicación de Onda Nómada? Y luego, ¿cómo llegaste a los slams? Porque tu poesía es muy buena, pero creo que a veces dentro de un slam no se le da el valor que merece. Pues a la antología de Onda Nómada, pues estaba ahí en el internet y me encontré con la editorial y vi que tenía una convocatoria abierta y mandé mis poemas y cayó, ¿no? O sea, y yo, de hecho, cuando fue la presentación del libro, yo vi que como que toda la gente estaba bien cohesionada y todos se conocían y eso, y pues yo no conocía a nadie. De hecho, estaba viendo una foto hace una semana o dos en la que salgo leyendo mi poema del libro en la presentación y atrás de mí está Abraham. Ajá. Y pues yo ni en cuenta, ¿no? Apenas me di cuenta hace 2 semanas, ¿sí? Sí, entonces llegué así nada más por andar buscando ahí de curioso las editoriales independientes que había. Y a los slams en realidad llegué hace poco. Hubo una convocatoria de un concurso en la Facultad de Filosofía y Letras, en colaboración con Casa del Lago. Pues era un concurso de poesía en voz alta y dije, pues a ver. Y pues entré con un poema bastante largo que tengo, es de 7 cuartillas. Y ya lo leí y pues quedé en tercer lugar junto con Charrón y otro cuate que se llama Jaime. Y bueno, de ahí Rojo nos invitó a su taller, yo fui a su taller y ya de ahí pues empecé a ir a los slams a leer, ¿no? Porque yo antes iba a los slams pero no leía nada. O sea, yo me acuerdo de ir a los slams, no sé, hace unos 4 años. Me acuerdo de ver a Mariana Montero, a Rojo, a Javier Raya, a Pat Lebu, todos ellos, pero pues yo me quedaba hasta atrás sentadito, ¿no? Así, sí. De hecho, yo me acuerdo del primer slam que fui, me tocó ser jurado y dije, no vuelvo aquí. Sí, me asustaron muchísimo. Pero ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Pues es que yo ni sabía, yo ponía 6s, ¿no? 5, 4, y pues todos me abuchaban. Y dije, no, ya está muy pesada esta banda. Pero no, o sea, ya, pues sí me gustó y volví finalmente, ¿no? Más o menos. De su taller de... Yo tampoco. Sí, entonces, yo lo digo con orgullo. Poca gente en realidad. Digo con orgullo que tampoco. Bueno, para los que nos escuchan y no saben a qué nos referimos con esta antología de Somos Poetas y qué, es bastante interesante porque de una u otra forma convergen algunos de los que son ahorita más, de las personas más activas, como Paola Klung o Canelo en Polvo, Carlos Salt, Jesús de la Peña, Pablo. Entonces, estaría bastante interesante que la checaran. Es de Onda Nómada. Somos Poetas y qué. En su versión Distrito Federal, porque hicieron una. En su versión Distrito Federal. Tijuana, ¿no? Tijuana. Y viene sí, la de Morelos. También. Ah, sí. Uh-huh. Qué chido. Sí, la verdad es que es una antología bien chida, es de los libros consentidos. Y bueno, antes de pasar con Aparicio, que le vamos a hacer preguntas. Ah, pero antes. Sí, yo quería hacer un comercial por acá. Pues nada más que estén atentos. estamos organizando Eric Fiesco, yo y este Venanzo Neira un eventillo por ahí. Entonces, apenas vamos organizando. Todavía no voy a dar avances, pero estén atentos porque se va a poner bueno. Va a estar chido. Va a estar bueno, va a estar bueno. Bien, entonces, sí, pues ahí en cuanto tengan ya el dato, nos lo hacen llegar para estarlo acá difundiendo. Y pues le mandamos saludos para Abril Carrera, a Iván Tezcaltipoca, Ale Ramírez, Fernando López, Flor Libertaria. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, compañeras, compañeros, y Betsy. Ay, hace ratito que estábamos mencionando a Edme García, diosa loca. Tiene un evento este sábado primero de marzo, es en Crisanta, es a las 9:30 p.m. en Avenida Plaza de la República, número 51, Colonia Tabacalera. Es entrada libre, va a presentar alguna de sus piezas musicalizada y pues está bastante interesante. Además es entrada libre, deberían caerle, pueden checar su evento, así como Edme García, Crisanta. Les repito, es a las 9:30 este sábado, primero de marzo, en Avenida Plaza de la República, número 51, Colonia Tabacalera. Ahora sí, Aparicio, llegó tu hora. ¿Qué nos cuentas, carnal? No, pues nada. No se los puedo decir. Si no me quemo. No, pues no sé qué quieren que les cuente. No, pues ¿dónde estudias? No sé eso. ¿Dónde estudias? Pues estudio disque, más bien. En la Facultad de Filosofía y Letras, pues Letras Hispánicas. ¿Y cómo llegaste a esta cuestión de la escritura y de la poesía? Porque además no solamente escribes poesía, ¿no? Escribes pues, más cosas, entonces ¿cómo? Trato de escribir poesía, más bien. Pues, no sé, desde la literatura, pues desde los 15 años, pero no llegué a la poesía ya muy grande, como a los 20 y así, empecé a escribir a los 21. Uh-huh. ¿Cuántos años tienes? 25. Ah, no, pues sí, ya. Bien, entonces, sí. Y, pues, ¿por qué no nos compartes otro poema? Ojalá que pueda ser el que el Román y yo estamos pidiendo. Pues sí, ¿no? Para ya ir cerrando con poesía, porque es un programa de poesía, no de chismes poéticos, pero ya nos vamos con la poesía, porque pues ya va terminando que es el programa, pero lo bueno es que como no somos una radio comercial, pues nos podemos ir después de las 11, pero sí antes de que cierre el metro. Entonces, vamos metiéndole patín y Aparicio se va a rifar este poema que pedía Román y su... Sí. Dedicado acá a mis carnales, el Esteban y el Román. Se llama Predicciones del Mico. Aquella mujer pesaba como 100 kilos de rinoceronte y se llamaba Cecilia. Usaba faldones enormes y blusas muscarinas. Yo la conocí una noche en que salí a suicidarme, pero era muy fea aquella noche, así que decidí ir a comer quesadillas. Me enamoré de ella como todos los suicidas de mi colonia. Bebíamos hasta altas horas de la noche sin hablar una sola palabra y yo siempre caía para soñar con kilómetros y kilómetros de muros. Al paso de los meses me di cuenta que su verdadero oficio era bruja y que su poder venía de la lumbre del comal. Tipos como serpientes y comadres venían por su ayuda y no cobraba ni un centavo. Tenía 6 hijos que corrían como demonios y a los que ella golpeaba cuando se quedaban quietos por el hambre o la pena. No tenía corazón, o si lo tenía, era milenario. Una vez me dijo, clavándome sus ojos de anís, «Le temes a las mujeres y tienes razón. El mundo tiene la forma de un pezón erecto. Con un fémur agujera el colchón de tu cama, luego quémala». Entierra bajo un añaro el espejo que guarda tu madre en el armario y deja escapar 3 canarios con las patas cortadas por tus dientes. Solo así podrás escuchar los corazones calcáreos de los lobos tendido en los estambres de una flor taladrada por el dios de los falos. Yo era desgraciado y no tenía miedo a los incendios. Mercurio deambulaba por la órbita de mis 20 años de ala y semilla. Me paseaba por la escuela como encaramado por fantasmas que me jalaban las patas hacia un lugar que no conocía y en donde los cangrejos y los cien pies caminaban en todas direcciones. La escuela es el lugar donde a uno le dicen que no tiene alma y tampoco tiene cuerpo. Era la telaraña donde me movía esperando que un día una tormenta la deshaciera. Yo con mi zarandeo de mosquito solo tensaba las cuerdas para avisar a los perros de la moral y la justicia. Mi familia, cada día más deshecha, me llenaba de angustia. Por mis oídos entraban las más horrendas historias, la violencia del tigre, la violencia de la zarigüeya. Al abrir la ventana entraban cabezas que con su tráquea espumeante me cantaban rezos de la Ave María Purísima. Alguna vez Cecilia me dijo que escribiera poesía, pero yo era incapaz de hilar dos versos en el mismo sistema de palabras. Aparecían ahí sujetos que luego en mis conversaciones cotidianas soltaban un revoltijo de improperios. Estaba como loco tratando de delimitarlos como un maníaco en rollos de papel. Todas las mujeres que pasaban frente a mí con sus cuerpos gritando, me dejaban temblando como si fueran creadas por mi avaricia porcina. Cecilia, en ese tiempo, fue la hierba donde mi mejilla se tendía. Me enseñó lo que era el amor y lo que era la violencia. Un torbellino de palomas cubriendo el cielo hasta ensombrecer la tierra. Ya. ¿Cómo ve, Román? Ya lo leyó, carnal. No, pues muy bueno. La verdad es que nos alimenta mucho. Y ya tenía mucho tiempo, desde que habíamos iniciado Palabras al Poder, que queríamos grabar a este compañero Aparicio, pero nada más no se dejaba. Tiene esa mala maña de los buenos lectores de querer compartir de autores muy buenos, y pues no habíamos tenido la oportunidad de que leyera algo, pues algo propio. Y ya. Y pues sí, ahora vamos con Pablo. Les voy a leer uno de los poemas que sale en la antología. Somos poetas, así que se llama Estudios sobre la comunicación humana. Que este lo leí en mi primer slam. Venga. Y me gritaron. ¿Cómo fue? ¿Pero qué te gritaron? Hay de gritos a gritos. Así que este poema se llama Estudios sobre la comunicación humana. Y alguien me gritó así como: ese no es poema, es tu tesis. Ya me acordé de ti. Yo estaba ahí. Yo te grité. Yo fui. No, tienes que reconocer que fue un grito chido. Sí, estuvo bien, estuvo bien. La banda anda bien al tiro ahí en los soldados. Estaban atentos. Bueno, échale. Sobre el escombro de la sombra de la escoria del polvo, que de pretensión en sucia garganta se humea las palabras, las que anulo del léxico, las que sé que no pueden existir aunque las esté escupiendo. Trabas y trabas de trampas corporales me ha puesto el lenguaje para exhalar el producto cerebral, nada certero, creo. Sinapsis. Y fluyen los sonidos que no encuentro, que no puedo pronunciar, que mi lengua no ha probado. Sinapsis. Otra vez, y se ordenan los espejos y se ordenan los reflejos, los que puedo ver y no veo cuerpos. Sinapsis. Tercera vez, ya están en los nervios y corren y empujan y gritan gritos y gritados desde bocas que no hablan, porque ni lenguas, ni dientes, ni gargantas, ni bocas tienen, porque bocas, lenguas, dientes y gargantas hechas de aire, en consonancia son. Ondas. Viajan, se expanden debilitándose, rebotan en superficies planas y ansiosas de ellas mismas se repiten, libres de la represión de las bombas de sodio y potasio y de mi espacio, libres para invadir las mentes y como las de Vasconcelos, libres para enseñar, no como las de Ordaz, Videla, Pinochet, Banzer, Stroessner, Somoza y etcétera, libres para ensuciar. Sinapsis, encuentran el nido nuevo, la cueva húmeda llena de sentidos, y las bocas, lenguas, dientes y gargantas hechas de aire en consonancia, encuentran el caracol auditivo que también grita, pero a la inversa. Sinapsis, última y primera vez otra vez, y se ordenan los reflejos ordenados en espejos, que avientan el producto moldeado por la experiencia y el prejuicio del nuevo individuo, y engendran cuerpos invisibles, insípidos, inaudibles, inodoros e intangibles, irreconocibles. Sobrio el escombro de la sombra de la escoria del polvo, que de pretensión en sucia garganta se humea las palabras, las que anulo del léxico, las que sé que no pueden existir aunque las esté escribiendo. Trabas y trabas de trampas corporales me ha puesto el lenguaje, para rayar el producto cerebral nada certero, creo. Sinapsis, y fluyen las grafías que no encuentro, que no puedo imaginar, que mi mano no ha tocado. sinapsis otra vez, y se ordenan los espejos, y se ordenan los reflejos, los que puedo ver y no veo cuerpos. Sinapsis, tercera vez, ya están en los nervios, y corren y empujan, y gritan gritos gritados desde bocas que no hablan, porque ni lenguas, ni dientes, ni gargantas, ni bocas tienen, porque bocas, lenguas, dientes y gargantas hechas de grafito en consonancia son. Metástasis, propagación de un foco palabreico a un órgano distinto de aquel en que se inició. Se enjuagan en la sangre, ablución obligatoria. Deambulan inmunes al sistema inmunológico, se meten en las arteriolas y se enredan en los capilares, nutren la fisionomía de música humana, llegan a los dedos vivos, irrigados también, unos dedos con raíces de nudillos, que nudillos tejen con el sordo sonido de las letras, esas que suenan a nudos que tejen 10 dedos zurdos, que pintan un mundo, un mundo, un mundo, un mundo mudo, un mundo nudo mundo, intrascendente para el universo como mi voz muda que madura, que sordo escuchas, como el sonido silencioso de las letras anuladas del léxico, un mundo insepulto, un mundo inane, inasible, insaciable, un mundo incubadora de infestos instantes, un mundo, uno viciado de y por humanos, un mundo inmundo. Ouch, me hacen el poema da para una tesis. Mónica. Bueno, pues yo voy a leer dos pequeñitos, porque digo, ya, fue mucho, muy largos, ¿no? No es cierto, también me gusta la idea del verso largo y encabalgado, me encanta, porque además uno de los grandes maestros que tuve la fortuna de que estuvieran conmigo en la SOGEM fue el maestro Saúl Ibargoyen. Uy. Y bueno, él siempre era así, el verso largo, largo, largo, encabalgado, encabalgado, y bueno, es como, te sales de ti, ¿no? Te expandes, ¿no? Como dicen. Y bueno, a mí también me gusta mucho escribir en ese estilo, pero también ahora lo que estoy haciendo es a la inversa, porque me cuesta más trabajo escribir cosas breves, entonces uh-huh. Ahora estoy como en ese proceso, ¿no? Bueno. Así pasa cuando uno ya es viejito. Ya empiezas a sintetizar toda tu vida en un solo texto. Y bueno, esto salió de ese año que anduve en Andalucía. Sí, este se llama, este librito se llama Las Eternas Rutas, y esta es la parte de que se refiere a Andalucía. Crónica de las horas que ya no son. Acá me trajeron mis sueños, el brillo de una mirada sin palabras. Sostuvo mi canto mi golondrina, y en vuelo de alas cruzó el mar. En la impronta de mi sombra en los caminos, iniciaron mis pies una danza desconocida y sorda. Me despojaron de toda buena voluntad. Solo las marismas del Odiel y la remembranza de su vaho dan cuenta de mí en una tierra donde la luz proviene de un faro sin vigía. Es crónica de las horas que ya no son, y se fue hasta Andalucía ese suspiro. aquí atrasito. La danza del colibrí. Golondrina de alas rotas, no vuela, pero baila la canción desconocida del colibrí. De mí tendrás las horas acumuladas sobre la espalda, la cama blanca y el reino de los infantes. Ave ballena no vuela, pero trastorna los sueños de Magritte. De mí tendrás las tardes sobre la almohada y un lugar cálido en la palma de mi mano. Chimpancé de ojos tristes no vuela, pero ejecuta el lunfardo de los que aman. De mí tendrás la danza rota de los corazones sin vuelo. Ay, perdón, ya los hice estremecer. Ay, no es cierto, no era mi intención. Te pasas, Mónica, vienes y haces un desastre. No es cierto. Vienes y le haces honor al nombre del programa, Palabras al Poder. Muchas casi, gracias. Casi agarro el librito y me corto aquí las venas. Si me vieran ahorita. No es cierto, la poesía también es diversión. Sí. Sí. Y pues vamos terminando el programa número 49. Ya les vamos a estar recordando, ya vamos a estar recordando, porque Román Borrego se dio a la tarea monumental de estar juntando los audios, editándolos, para que de repente no salgan los sonidos raros que emiten los cuerpos aquí en Palabras al Poder. Entonces, ya próximamente van a poder estar consultando los audios de la mayoría de los programas, porque desgraciadamente, una vez más, por el mal gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando reprimen al compañero Román Borrego, que lo golpean y le roban material de aquí de la radio, de Nuestra Voz Radio, pues desgraciadamente se pierden algunos programas, pero bueno, ya próximamente los van a poder estar consultando la mayor parte de los programas, de estos 49 programas de Palabras al Poder. Entonces decidimos que les vamos a estar recordando el número de programa en el que estemos, porque estamos bien contentos, y la próxima semana arribaremos al programa número 50. Entonces, pues nos vamos despidiendo, banda, vámonos riendo antes de que cierren el metro. Aparicio, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y espero que se vuelva a repetir. Ver otra vez. Más de Neruda, mejor. Pablo. Pues gracias. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme y esperemos que nos veamos otra vez por acá. Seguro. Ya no estamos viendo los slams y en todo eso. Está bueno. Te ven la fuck. Y acuérdate de mandarnos la información de este Eric Fiesco evento que traen en la claro, mente sí, para. Claro. Ya anunciaste que se va a poner bueno sabrosón, entonces para estarlo bueno, difundiendo. Sí, claro. ¡Mónica! Ay, pues yo voy a venir cuantas veces sea posible, cuantas veces ustedes me inviten. ¡Hombre! Yo con todo gusto yo estoy aquí. Los quiero invitar para el 28 de... Ah, no, a ver. Viernes 28 de marzo voy a estar en... ¡Ay! Tepeji del Río Hidalgo, en el kiosco central de ahí de Tepeji. Los amigos que nos escuchen de por allá, vamos a estar a las 6 de la tarde y voy a presentar mi librito, el de las eternas rutas, y esto es el 28, es viernes, y luego el domingo es 30 de marzo, vamos a presentarlo también ahí a las 12 del día en el corredor cultural de Nezahualcóyotl con los compañeros del colectivo, ¿cómo se llama este colectivo? Ay, Entrópico, allá en Nesa, el maestro Sergio García me invitó a las 12 del día, les voy a pasar la información. Sí, para estarla difundiendo. Y antes de que se nos vayan, ¿alguna vía de contacto, Aparicio? Pues no. El aire. En el aire pueden encontrar en el camión a José Miguel Aparicio. Juan Pablo, ¿alguna vía de contacto? Pues en el Facebook, supongo. También tengo un WordPress, me acabo de acordar. Pero no hay mucho material arriba, algunos epigramas. Pues en el Facebook estoy como Pablo CV y el WordPress es pablocruzvillalba.wordpress.com. Igual si quieren echarle un ojo, amigo, puedo subir algunas cosas que tengo por ahí. ¿Tienes un poemario? Dos. Tengo dos poemarios, sí, pero no tengo muchas algo, cosas en la red. Algo por sí. La comunidad y sube pues algo. Pues voy a subir ahí. Mónica. Pues en Facebook, Mónica González Velázquez, así me encuentro. En corto. Ya. Mimi... Betsy, ya nos estamos riendo. Pues ya vámonos porque nos cierran el metro. En verdad, muchísimas gracias por haber estado este programa número 49 aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias Manuel, porque siempre eres tan buen anfitrión. También compañera Mónica, ¿cómo podemos editar ahí esos libros tan bonitos con Mi Cielo Ediciones? Ay, bueno, compañero, estamos en el proceso penoso de buscar los medios, ¿no? Para poder sacar las ediciones, ¿no? Entonces, este año toca trabajar muchísimo y hacer un cochinito para ir viendo cómo vamos a poder. Sí, porque nosotros no aspiramos a becas. Pues porque hay que hacerle como en la colmena, hacer unos slams acá, que pague su inscripción, porque ya es dinero para las ediciones. Sí, vamos a ver algunas maneras, algunas maneras creativas. Y dignas, sobre todo, dignas. Exacto. Mimi. Así es, pues muchas gracias. Yo estuve fascinada con los poemas, el de la ficción sobre todo a mí me... Me encantó, me sentí muy identificada. Y pues nada, no, muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes, triste por lo de Luna, pero pues vamos a darle con la poesía, a seguir de insurrectos por ahí. Y a ver si ya vienen más seguido. Sí, ya me van a tener aquí jodiéndoles. Ojalá. José Manuel Lip. Gracias, gracias y aprovecho, bueno, lo de Luna habrá tiempo para comentarlo y decirles, a partir del lunes tenemos ya barra matutina en nuestra Voz Radio. De 10 a 12, una revista de corte periodístico con entrevistas, música, repeticiones, información en vivo y tal. A partir de eso va a ser lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado repetimos esos programas en ese horario, 10 a 12. El propio lunes, el programa que les digo, el primero sí, este lunes, y del siguiente lunes, de 12 a 2, una compañera que se llama Laura, va a abordar la problemática de los transgénero, va a ser un nuevo programa de 12 a 2 de la tarde todos los lunes, y de esa manera vamos a poder cubrir, ahora sí ya tenemos cubierta la barra de la mañana prácticamente. Sí. Y luego les tengo una buena noticia, hay un avance, prácticamente está concretado, el que vamos a estar enlazados con Radio Zapote. Ellos tienen antena de FM que cubre una parte importante de la ciudad, van a retransmitir programas nuestros y nosotros de ellos, lo que nos da mucho gusto. Es una radio que tiene ya sus años, tiene experiencia, son muy profesionales, la propuesta vino de ellos, nos da mucho gusto que nos tomen en cuenta, y entonces la difusión de estos programas como Palabras al Poder va a ser mucho más amplia, va a tener más repeticiones y lógicamente creemos que va a repercutir, la van a poder disfrutar muchas más personas. Y con los propios compañeros de Radio Zapote, bueno, pues vamos a buscar el enlazarnos con otras radiodifusoras comunitarias dentro y fuera de la ciudad, con el objeto de hacer una red, pues que haga un poquito de contrapeso y que les dé a ustedes que hacen el esfuerzo creativo de tener mayor presencia en el auditorio y de que, bueno, las cosas que ocurren se difundan, ¿no? Como lo de Luna, ¿verdad? Que en parte por la falta de difusión que tenemos, por que todavía nuestra penetración es muy pequeña, ocurren, los infames quedan impunes, se ceban sobre gente inocente y no hay ni siquiera la posibilidad de que la gente se entere. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo porque por lo menos la gente sepa que en una ciudad como esta hay presos políticos, hay desaparecidos. El mes que entra cumple un año. Adulfo Torres, de que se lo robaron, quién sabe quién. Él tenía que declarar en el juicio de Quick Kendall ya murió, después de haber sido herido quién sabe por quién. Los compañeros que han ejercido sus derechos, sus libertades públicas, están procesados y probablemente serán sentenciados. Ayer Hanspa fue sentenciado a 8 años de cárcel. 8 años, 8 meses. 8 años, 8 meses de cárcel. Y esto ocurre mucho porque no hay la capacidad de difundir y de que la gente los defienda y se defienda de estas cosas que ocurren. Entonces, pues eso es lo que tenemos de novedades. Estamos trabajando hasta donde podemos y vamos a seguir empeñosos en que la gente tenga la palabra de ustedes, de las personas que luchan, de las personas que tienen cosas importantes que decir y no que van a levantar una tinita para ver por dónde se escapaba otro imbécil semejante al que levanta la tina, ¿no? Eso no es periodismo, eso es estupidez. Entonces, yo le agradezco a Mónica, ya sabe cómo se le respeta, se le quiere, es su casa, no son cumplidos, aquí no hacemos cumplidos. Lo mismo a los compañeros, para eso se hace este trabajo. Y entonces, bueno, pues ahí vamos, hasta que no nos aplaste el régimen, ¿verdad? Pero la historia, al igual que la poesía, es implacable y tarde que temprano se van a saber los nombres de los responsables. Y bueno, pedirle su solidaridad, de verdad, ya lo decía el compañero Deep, se cierran ya prácticamente todas estas sentencias. El viernes, al parecer, ya somos nosotros los últimos a los que nos dictan sentencia. El viernes a la 1 de la tarde nos citaron en el Tribunal Superior de Justicia. No esperamos mucho, como decíamos, el compañero Jasper está acusado de 2 delitos, Luna de 1 delito no grave, a nosotros nos están acusando de 3 delitos. Si sentencian como han estado sentenciando, estarán dictando más de 10 años por la represión del 10 de junio. Les pedimos estar al pendiente y pues bueno, estaremos seguramente difundiendo la sentencia que dé el juez. Y de algo sí estamos seguros, que nosotros no hicimos nada incorrecto y que de verdad la historia es implacable, y tarde que temprano los responsables se van a conocer. Y pues bueno, muchísimas gracias a Román Borrego, el maestro de los controles, que estuvo aquí dándole duro, y seguramente ya en próximos días ya podrán consultar la mayor parte de los audios de Palabras al Poder para que se deleiten y se la pasen bien guapachoso, y mándenos ideas para ver cómo vamos a celebrar este primer año, porque nosotros estamos bien pinches contentos de llegar a 1 año de este programa de poesía, entonces se va a poner bien bueno. Entonces, ahora sí, ya vámonos riendo porque ya son 11:23 y se acaba el metro. Muchas gracias a todas y todos. Esto fue Palabras al Poder en nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Palabras al Poder, voces disidentes. Frighten me out of my natural ecstasy.